Pero invitado de 3x3, al final, traete la silla para acá, estábamos con Guille terminando la nota antes, y arrancamos ahora con la misma nota, te acomodo un mate primero, bueno Guille, gracias por venir a conocer la radio, y bueno, gracias por quedarte unos minutos para uno contarlo, ya que te tenemos, te aprovechamos y te preguntamos acerca de la gran victoria de Boca ayer, cómo está el equipo y todo eso, gracias por estar. Bueno, hola, buen mediodía para todos. Bueno, sí, lindo, estamos acá en el barrio, ¿no? Así que contento con lo que hicimos ayer. Me parece que mejoramos bastante. No sé si la palabra fue nuestro mejor juego, sí que ejecutamos más colectivamente. El equipo estuvo más regular y eso nos permitió poder extender los buenos momentos dentro del juego. A mí me gustó mucho el primer tiempo frente a San Lorenzo Almagro. Me dejaron buenas sensaciones. Sí, a nosotros también. Y tuvimos un buen primer tiempo con San Lorenzo. El segundo, también no sé si fue malo nuestro, pero también enfrente hay un rival que hizo las cosas muy bien, ¿no? El tercer cuarto de San Lorenzo en defensa fue tremendo. Exacto. Sí, y atacando, hizo 30, creo un parcial de 32 puntos. Entonces, y tienen con qué. Y después, como que en el último cuarto volvimos a reacomodarnos, pero ya el control del juego de San Lorenzo. Nosotros con obras tuvimos un primer tiempo chato, un segundo tiempo con un poco más de nivel y carácter. Y el otro día con Ferro nos encontramos con un Ferro que estuvo a un nivel, yo no sé si fue tan superlativo, sino que fue muy regular. Y nosotros tuvimos picos buenos, malos, subíamos, bajábamos y Ferro con su regularidad nos dominó el juego. Ayer creo que fue diferente, fuimos extendiendo los momentos, buen control de juego, paciencia y mejor cumplimiento del plan de juego, que eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Te preocupa o estás más o menos en sintonía con lo que estabas esperando? No, estamos ocupados. Este es el cuarto juego de lo que es el inicio, ¿no? Entonces, a lo que voy, que tranquilo, o sea, tenemos que trabajar, cuando las cosas nos salen bien nos ponemos felices, cuando las cosas salen mal no nos ponemos bien, pero no tenemos que magnificar ni lo bueno ni lo malo, porque no es un momento para magnificar, es un momento para tratar de ser lo más objetivo posible. Bueno, y te faltan también dos jugadores y estás abocado conjuntamente con la dirigencia y a los tiempos que sea necesario de poder tenerlo, ¿no? ¿Qué dos posiciones querés cubrir y qué esperás del que venga? ¿Qué querés que te dé? Y obviamente esto tiene que ver con la posición, ¿no? Nosotros originalmente necesitamos un jugador de... Nosotros íbamos a jugar el Super 20 con una ficha mayor o menos. Eso estaba, y la idea era jugar con... O sea, empezar a dar lugar, darle lugar a Tommy Caballero, Ferreira. Bueno, no olvidemos que tenemos 3 sub-23, Simoni, Largallo, Caballero. Entonces, pero necesitamos cubrir un jugador más que nos dé una rotación en el interior, que quizás tenga un poco más de versatilidad, que no lo tenemos. Así que originalmente era eso. Y después, en base a lo que veíamos en el Super 20, ver por dónde teníamos que ajustar. Eso fue allá por agosto. Después vino todo el movimiento del dólar, vino todo ese tema. Y Boca tiene un presupuesto también. Entonces, no es que se abre la caja y Boca tiene un presupuesto. Entonces, un poco se está viendo cómo viene todo ese el tema... Sabemos que económico en el país, cómo está todo eso, y viendo las posibilidades que podemos llegar a tener de empezar por uno. Cuando hablas de un jugador versátil, ¿qué buscas? ¿Un jugador que pueda tomar un tiro abierto, pie firme? ¿Un jugador que además pueda penetrar? ¿Un interno que pueda marcar un 4 o un 5? Sí, cuando, yo lo que digo es que pueda ser un jugador que tanto pueda jugar en el interior como juega en el perímetro, ¿no? Un swingman, le dicen algunos, un todoterreno, un jugador que pueda jugar las posiciones de 4, de 3, que lo podamos compartir lugar con Jaciel, con Adrián. Nosotros tenemos muchos jugadores que pueden jugar dos posiciones. Entonces, por ejemplo, Adrián es un jugador que yo lo hablaba con él, su naturaleza no es hacer alero, es de la escolta o base, y él algunas cosas está haciendo hoy en esa posición. Entonces, por ahí tener un 3 más grande, también poder tener un Jaciel es un 4, León decía 4.5, ¿no? Entonces, y él si está trabajando más su juego perimetral, entonces por ahí tener un 4 más perimetral, Jaciel es más profundo, Matías, que es un jugador integral, que puede jugar varias posiciones, hoy no está haciendo la posición del 4 y del 5, entonces, Luca Gargallo, que puede jugar el 2 y el 3, Tommy Caballero, que no es un escolta definido, sino que puede tomar esas dos posiciones, Edison Simón en el 1-2, entonces lo que buscamos es eso, y creo que hoy en primera instancia nos está faltando ese jugador en ese lugar de versatilidad que hablamos de Adrián y por detrás o compartiendo con Adrián Jaciel en ese que pueda jugar tanto sea del paquete interior como del perímetro. ¿Hay un tiempo para eso? No. Tiempo no. O sea, todos los entrenadores quieren tener todo cuanto antes. Pero a lo que voy que vamos a ver cómo se van dando las cosas. También hay el contacto, el diálogo día a día con la dirigencia. Sabemos en la instancia que estamos jugando. Tiene que ver, ¿no? Sí, tiene que ver. Porque queremos competir, cada vez que salimos a jugar queremos ganar, pero también hoy tenemos que desarrollar el equipo y también el presupuesto, por ahí se han hecho algunos esfuerzos, en Boca hay que respetarlo. A ver, se juega con toda la seriedad del mundo, en Boca, la Liga Nacional, es tu equipo, son tus jugadores, pasaría con otro equipo también, pero digamos que no preocupa, importa más la Liga Nacional que el Super 20, no que se tome de otra manera, sino que la idea es llegar bien a la Liga Nacional. Sí. Yo, por ahí nosotros, si vos me decís a mí objetivos, yo quiero ir día a día. Yo quiero ver, decir, bueno, estos 8 juegos, creo que tenemos que estar mucho más rodados para los playoffs del Super 20. No sabemos qué playoff vamos a estar jugando, si vamos a estar jugando para ir arriba o por en el cuarto del quinto, pero me parece que tenemos que tener un rodaje. Tampoco es que esa es la fecha límite para jugar bien. Claro. Hay que ver en el camino que hay. Yo lo que digo es el equipo va a sufrir. Andar por camino, viste cuando estás en la ruta y decís, bueno, tengo que ir por este camino a ver cuándo llega, o sea, cuándo llega la autopista. Nosotros hoy estamos con esos caminos provinciales, alternativos, y buscando la autopista, ¿no? Ojalá que la encontremos pronto, porque después, una vez que el equipo ya encuentra su forma de jugar, sabe qué tiene que hacer bien para ganar, empieza a conocer a sus propios compañeros y empezar a decir, bueno, en esto somos buenos y en esto no, creo que ahí es donde empieza a aparecer el equipo. Y bueno, nosotros estamos en esa búsqueda hoy. Guille, muchísimas gracias. Gracias por haber venido acá a nuestra nueva casa, a esto que es Sucu Web Radio, por estar siempre y bueno, ojalá que tengas una buena temporada. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, y felicitaciones nuevamente porque es una gran apuesta. Nosotros que somos del palo del básquet, tener una radio que las 24 horas se pueda escuchar el básquet, por ahí mi mujer me va a decir ponete los auriculares o en casa no puedo, pero tu mujer que te llamó antes del programa era para decirte eso. Entonces imagínate, es como si hubiera también un canal de televisión de solamente básquet, ¿no? Que ya va a venir. Bueno, entonces ya ahí automáticamente cerrar la puerta y poder vivir solo. Pero no, está muy bueno, así que, y sé que también es un desafío y una apuesta, entonces, porque este medio también sé lo que es, así que felicitaciones y el deseo de lo mejor. Bueno, la palabra de Guille Narváez.